Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 5 de junio de 2020. Los días vienen, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado en tiempos difíciles. Juan Andrés, ¿cómo está usted? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, gracias por la invitación, como siempre, y efectivamente, pues aquí estamos en tiempos bien difíciles, bien complejos. Juan Andrés Lagos, los 27 países de la Unión Europea ya están proyectando su próximo paso político-económico post-pandemia, podríamos decirlo, o en plena pandemia. Bueno, así lo ha señalado la embajadora de la Unión Europea en Chile, pero ¿qué pasa con nuestra región, Juan Andrés Lago, y la colaboración que nace de la propia identidad? Una identidad, Juan Andrés, que de alguna forma ha sido destruida con gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de Ecuador, el de Chile, gobiernos de facto como el de Bolivia y el de Macri, bueno, en Argentina en su momento. Nos da la impresión, Juan Andrés, que esto desmantelaron finalmente el Cono Sur. ¿Qué pasa con la mirada del ALBA, de la CELAC, UNASUR? Y usted entenderá, bueno, si no hay identidad, ¿cómo se reconstruye la región? ¿O no hay interés en estos personajes para hacerlo en los tiempos de la peste, Juan Andrés Lagos? Sergio, yo creo que en nuestra región, tan marcada por la intervención del gobierno norteamericano, y por otro lado con la presencia de gobiernos subordinados a esta política y tan o más brutales que ese gobierno en muchos aspectos, como el de Brasil, el de Colombia, el de Chile y de otras naciones como el de Ecuador, como el de Perú. Aquí lo que está quedando en evidencia en todos estos países que están de verdad aprovechando la situación terrible de la pandemia para salir fortalecidos con una estructura, con una arquitectura oligárquica que fortalezca los grandes negocios, que fortalezca a las transnacionales, al capital bancario, a costa de vidas y de miles de vidas humanas. Este es el resultado de lo que está quedando cerca hasta hoy, porque lamentablemente las voces más responsables, las voces más humanistas, que son múltiples, no es una sola, son múltiples, no es este el momento de personalizar en una u otra, porque creo que eso ni siquiera me da la impresión a mí, es tan significativo, es tan importante en estos momentos tan duros y tan trágicos. Para los pueblos, para las mayorías nacionales, para el continente completo. O sea, es evidente esto que ha señalado la OMS, que la pandemia en estos momentos en el planeta está dejando su secuela más trágica, más dañina en nuestro continente. Pero frente a esa situación, yo insisto, Sergio, lo que hay hasta hoy es el saldo trágico de gobiernos que subordinados a otro gobierno como el norteamericano, que dejó una secuela y que ha dejado una secuela de centenares de miles afectados, más de 100.000 han perdido la vida, que en estos días, precisamente producto del asesinato de un ciudadano afroamericano, ha salido esa indignación transversal de una parte importante del pueblo norteamericano, que no son solamente afroamericanos, sino que también son latinos, son personas que vienen de México, personas que vienen de Centroamérica, son blancas y blancos también, Es decir, todo el pueblo empobrecido, finalmente, norteamericano, ha salido a las calles, a pesar de que ellos tienen una situación de pandemia terrible, terrible, Sergio. Es el país donde hay más muertes y más contagiados en el mundo. Sin embargo, han salido, producto de este asesinato, a protestar por ese asesinato, pero también yo creo que ahí hay un sesgo brutal en los grandes medios hegemónicos de nuestro país, particularmente en los grandes canales, en donde se ocultan las verdaderas causas y razones que se suman, que se multiplican, producto de la situación que generó este asesinato y que tienen mucho que ver con la pobreza, tienen mucho que ver con la pandemia, con la incertidumbre. Yo digo esto, Sergio, porque Brasil es un modelo, yo diría, ejemplar, trágicamente ejemplar. El gobierno brasileño es un gobierno trágicamente ejemplar de lo que ha hecho Estados Unidos. Lo es también el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, y también, a su manera, es un modelo ejemplar de Estados Unidos el gobierno de Chile, el gobierno de Piñera. Esto ha quedado ratificado entre comillas, cambio de gabinete, uh-huh, en donde lo que aquí se ha hecho es dar la espalda a este clamor ciudadano en Chile, que se le exige, que le exigimos al gobierno que cambie el diseño completo de la forma de enfrentar la pandemia. Y lo que han hecho es ratificar todo, porque han ratificado al ministro de Salud, han ratificado al equipo político, han ratificado un diseño completo. Y yo digo y denuncio y acuso, lo más grave de esto es que este cambio de gabinete, junto con darle la espalda a todo lo que se le está pidiendo a este gobierno para que cambie su política y de verdad enfrente la situación de pandemia, especialmente en el terreno de controlar la transmisión de contagio, que lo hemos comentado otras veces, en la región metropolitana, 30 comunas, en la zona norte, Antofagasta, Tarapacá, Calama, también hay peligros, pero muy fuertes, en la quinta, en la octava. Nada de eso se ha hecho en este cambio de gabinete. Y lo que sí se ha hecho, y acuso directamente a Piñera y su dispositivo político y a la oligarquía, a los grandes empresarios que son parte de este plan político, a través del famoso plan Puente, que ahora no hablan, pero existe, que es un plan político entre la Confederación de la Producción y el Comercio con el gobierno. Y se alistan, después de este cambio de gabinete, a impulsar, entre comillas, lo que ellos han denominado de una manera dictatorial, el Gran Acuerdo Nacional. Uh-huh. Y lo que vamos a ver en los próximos días en Chile es el intento de implementar medidas, entre comillas, en el marco de lo que autoritaria y dictatorialmente el gobierno ha llamado Acuerdo Nacional, para fortalecer lo que decíamos al comienzo, que es esta estructura egoísta, mezquina, brutal, de capitalismo salvaje en todos los planos. Porque aquí en Chile, al final, todas las medidas que se han adoptado para poder mitigar la situación de miseria, de hambre, de cesantía, de falta de salario, todas han quedado no solamente cortas, sino que no han servido prácticamente casi para nada. Uh-huh. Casi para nada. Este no es el tiempo, perdóneme que termine en esta parte, Sergio, no es el tiempo de las migajas. Cuidado con esto. Ni siquiera las migajas pueden ayudarle a un pueblo que en este momento, entre la pandemia y entre la falta de ingresos, se ve en una angustia, una desesperación tremenda respecto de la situación real que vive el país. Bueno, ahí usted ha tocado algunos puntos bastante sensibles, interesantes. Lo que hay justamente tras cada noticia, Juan Andrés Lago, porque cuando se observa esa transferencia millonaria en Chile, usted ya lo ha señalado, este acuerdo gobierno CPC en Brasil, en Colombia, en Bolivia, bueno, Ecuador, esta transferencia millonaria de los pobres hacia los ricos, donde justamente quebran miles de empresas y los estados, este tipo de estados, van al salvataje. Y ahí se explica entonces situaciones como, por ejemplo, esos capitales de Qatar, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, para salvar una línea aérea que de responsabilidad social ha tenido poco en los últimos años, como es LATAM. Ahora, Juan Andrés Lagos, a estas alturas de la peste, las consecuencias Y conceptos tales como, por ejemplo, retorno seguro, se recordará usted, esta nueva normalidad que llamó el gobierno, parecieran que jugaron en contra de la población y abrieron justamente, a través de la confianza, los caminos para la agudización de esta curva de contagio y de esta muerte que está hoy en sembrando Chile y la región. Hay, por tanto, responsabilidades del gobierno, especialmente de quien lidera la coordinación, en este caso del ministro de Salud. ¿Se generan, por tanto, con este enroque de ministro, se generan incertidumbre con este tipo de voluntades del gobierno, Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que el cambio de gabinete, y como le decía, creo que hay antecedentes muy concretos para dejar en evidencia eso. El cambio de gabinete está apuntando directamente a implementar con cierta rapidez este supuesto acuerdo nacional, que, como digo, es un paso más en la arquitectura política autoritaria dictatorial de este gobierno, en función de estabilizar un proceso que ya ellos están visualizando hacia los próximos meses, con los costos humanos que está dejando tremendos y con los costos sociales que está dejando, que son terribles. Estabilizar un proceso, dice usted. ¿Podría profundizar en ese concepto? ¿Qué pretende estabilizar el gobierno? Usted dice estabilizar un proceso. ¿Qué significa, Juan Andrés Lago? Sergio, lo mismo, exactamente lo mismo que vivimos, porque por eso yo hablo de subordinación brutal a políticas imperialistas, en este caso al gobierno norteamericano. Correcto. Pero en la década de los 80, a finales de los 70, y a mediados de los 80, Chile vivió situaciones que tenían mucho que ver con esta violencia de Estado que se implementó en el país para poder generar la instalación del modelo neoliberal y de la acumulación de riquezas en el terreno del capital financiero especulativo y otras cosas, que fue tremenda. La expropiación de muchas empresas del Estado que pasaron a privados, a grandes privados transnacionales, se les regaló, se les donó. Mientras eso ocurría, se producía una crisis, varios cracks de la economía chilena, y había alrededor de 30-35% de desocupación en el país. También teníamos ollas comunes, comedores populares. En fin, había una cantidad de situaciones de hambre terribles y tremendas. ¿Qué es lo que hizo la dictadura de Pinochet en ese tiempo? Hizo exactamente lo mismo de lo que están haciendo ahora los que lo están emulando. Exactamente lo mismo. Sin política de consenso, como hay ahora, sin intentos de pactos nacionales, como hay ahora, sin diálogos que llama a algunos y a otros, como hay ahora, lo hizo dictatorialmente desde el terrorismo de Estado. Porque en ese tiempo había también represión, desaparición, ejecución de opositores, de disidentes, de fuerzas y militantes y dirigentes de izquierda, mientras el pueblo sufría también esa represión y esa hambruna terrible. O sea, usted comprenderá que 35% de cesantía en un país como Chile, que en ese momento tenía menos habitantes de lo que tiene ahora, a proporción del mundo, es una situación de hambruna brutal. Y aquí hay algunos que les gusta tanto compararse con África o en otros países para poder decir que siempre hemos estado mejor. Eso también lo usó la dictadura, eso de que siempre estamos mejor, somos mejores que otros, también lo usó la dictadura. Y no es real, nunca ha sido real. En Chile las desigualdades, desde el golpe para adelante, incluidos los periodos de gobiernos civiles, son estructuras y arquitectura brutal. Dicho esto, ¿qué es lo que hicieron en ese momento? ¿Qué es lo que hizo Pinochet? ¿Qué es lo que hizo la oligarquía? Sacaron y robaron recursos de ese Estado al cual ellos mismos robaron, sacaron recursos de ese Estado para recomponer, no la economía, Sergio, porque terminemos también de informarnos, no la economía. Si lo que hicieron fue rearticularse para darle mayor sostenibilidad en el tiempo a las instituciones bancarias transnacionales que empezaron a invadir el país, y por otro lado, a los grandes negocios locales en asociación, en asociatividad, muchas veces con grandes negocios también transnacionales. Y eso fue a costa de la miseria, del hambre, de la muerte del pueblo chileno, a fines de septiembre, a comienzos de los 80 y a mediados de los 80. Fueron tres situaciones. Fue tan descarada la situación que incluso no pudieron ocultar la sinvergüenzura de gente como Rob Luder y como otros que fueron presos. fueron presos, Sergio, eso se olvida. Y fueron presos porque simplemente ya no había forma, no había forma bajo dictadura de ocultar la sinvergüenzura de grupos económicos que hicieron y deshicieron, pero las veces que quisieron, los recursos de este país en el terreno económico, en el terreno humano, en el terreno energético, en el terreno medioambiental, en fin, en todos los planos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día Piñera? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo está haciendo con una diferencia. Lanzó las redes hacia otros sectores, y yo diría que aquí la encrucijada que una vez más vive Chile es que en medio de la pandemia y en medio de la crisis social, o buscamos e intentamos de una manera sólida y unitaria superar este capitalismo salvaje, este neoliberalismo que es la causa de esta situación, o volvemos a caer en una, en un, podemos volver a caer en un ciclo en donde esta esencial forma de acumulación va a seguir trayendo miseria y hambruna incluso después de la pandemia. Ahora, Juan Andrés Lago, dada la crisis sanitaria social económica que, como usted ha detallado, muestra al mismo tiempo esta violencia del Estado, es decir, incluso podríamos señalar, usted lo señala, que y hace una analogía ahí con la propia dictadura, esta característica de la dictadura también la trae al presente. ¿Cree usted entonces que es el momento de reemplazar ese Estado subsidiario por un Estado de nuevo tipo? ¿Están dadas las condiciones? ¿Y cuáles, si es así, deben ser las características de aquel Estado de nuevo tipo? ¿Están dadas esas características, Juan Andrés Lago? ¿Las posibilidades? Sergio, yo creo que después de cuando empieza el tránsito de la dictadura a los gobiernos civiles con Pinochet, yo creo que algunos se olvidan, con Pinochet comandante en jefe y luego senador vitalicio, uh-huh. O sea, con un poder político incuestionable, y con las oligarquías con también mucho poder y con una representación política que incluso ya entre comillas en esta fatigada democracia representativa les permitió controlar el Parlamento con sistema binominal y otras cosas. Recién ahora, estos últimos años, con la superación del binominal, estamos abriendo posibilidades de nuevas correlaciones. Pero para mí la clave de todo esto, en términos casi absolutos, es que el pueblo chileno nunca dejó de luchar, nunca. A lo mejor hubo cierta legitimidad en los 90, se logró aplacar ese impulso popular mayoritario que fue el que permitió el desplazamiento de Pinochet. No fueron las negociaciones por abajo, el comité político que había en ese tiempo. No fue eso, Sergio, lo que generó las condiciones para a lo menos desplazar al dictador, al tirano, fue la lucha popular, con todo su heroísmo, con toda su martiriología, con toda su solidaridad, en fin. Eso fue, incluso más, esta vergüenza de decir que se le ganó a Pinochet con el lápiz en la mano es una mentira, a esta altura es una bofetada al pueblo chileno, porque el pueblo chileno se movilizó, incluso ese día, rompiendo muchas formas institucionales, ilegales y represivas para votar, para cuidar la votación, después se replegó y después volvió a salir a la calle. Aquí hubo en Chile casi dos semanas en que centenares de miles salían a las calles exigiendo que se fuera Pinochet. Eso era, y eso es un registro que también algunos quieren olvidar. El pueblo chileno nunca se paralizó, luchó. Lo que hubo fue una transición pactada con cúpulas que una vez más se entendieron bajo los cánones que le puso el imperialismo norteamericano. Esa es la verdad de Chile. El imperialismo norteamericano marcó a fuego el carácter de la llamada transición. Eso es así. Luego, ¿qué es lo que ocurrió después? Lo que ocurrió después fue una tendencia que ha ido creciendo, que ha ido creciendo y que ha ido creciendo en los años, que durante los 90 fue con las movilizaciones heroicas del Movimiento por Verdad y Justicia, entre otras encabezada por Sola Sierra, por Gladys Marín, por Alicia Lira, por un montón de mujeres, muchas, la mayoría mujeres, también por las comunidades mapuches, también, miren, los primeros paros nacionales convocados por el magisterio chileno en la década de los 90, donde ya en ese tiempo se oponía a lo que se estaba haciendo, entre comillas, en democracia, respecto de lo que se consideraba los derechos básicos y mínimos del magisterio chileno, que históricamente, antes del golpe, ya había logrado un estatus social, económico y educativo bastante significativo. Pero también hubo y empezaron a haber movilizaciones y paros en las universidades, movilizaciones y paros en las secundarias, conflictos y paros y protestas a nivel sindical de trabajadores que nunca dejaron de luchar los sindicatos, la CUT, en fin. Y todo eso se empieza a expresar de una u otra manera los movimientos medioambientalistas, los movimientos feministas que irrumpen también. La mayoría de todo esto que yo le describo a contrapelo de esta institucionalidad política que se fatigó prematuramente, incluyo al Parlamento, incluyo a los municipios, que se fatigaron prematuramente y pasaron a ser más bien instituciones clientelares, instituciones parte del sistema de dominación, parte de esta democracia, insisto, fatigada, representativa, entre comillas. Y bueno, y ahí viene la revolución pingüina, viene el 2011, que todos decíamos, esto es multitudinario, el mundo entero estaba conmovido por el 2011, y luego viene, Sergio, el estallido social en octubre, que ya no tiene ninguna proporción en ninguna parte del mundo. Ha habido tantos millones de personas por tanto tiempo protestando en las calles, mientras un gobierno y una institucionalidad política prácticamente se quedaron pasmadas, y después viene este acuerdo de madrugada donde entre los mismos actores prácticamente de la transición pactada de los 90 más otros que se sumaron, intentan darle un cauce a una demanda que no surgió en esa madrugada. La demanda sabia, profunda, trascendente de ir hacia lo que usted señala, lo que usted pregunta, lo que usted plantea, Sergio, hacia ir hacia un nuevo Estado con un carácter distinto al actual, la impuso toda esta tendencia histórica del pueblo chileno, que tiene una expresión ya multitudinaria desde el estallido adelante, que es una nueva constitución que le devuelva al pueblo chileno su soberanía popular, una asamblea constituyente mediante. Y eso es lo que está en curso, y eso es lo que está tratando ahora el gobierno y la oligarquía de parar. Ya están generando las condiciones para decir que, fíjese que es contradictorio, porque mientras el señor Sutil, que es uno de los ideólogos de este plan puente y de este plan político que está en curso y que la próxima semana va a tener varios pasos significativos que hay que estar muy atentos para instalar esto del pacto social, del acuerdo nacional, este señor está diciendo que ya las condiciones para abrir la economía o reabrir la economía, que en el fondo es echar a andar con mayor fuerza sus negocios, porque ni siquiera ahora los han parado, es septiembre, y ya están hablando de nuevo de restituir la educación para niñas y niños, presencial, en fin, se dieron el plazo. Pero fíjese que contradictoriamente a eso, ya hay autoridades políticas que están empezando a instalar la idea de que octubre es prematuro para el plebiscito. Entonces, para una cosa sí, para otra cosa no. Yo creo que lo que hay en curso, y a propósito de lo que usted mencionaba, Sergio, es un proceso en donde, con una anuencia prácticamente vergonzante de los grandes canales de televisión y de los medios hegemones en este país, se trata de imponer un plan político que está dejando una secuela, vuelvo a repetir, terrible, de muertes y de miseria humana en el terreno social. Por tanto, Juan Andrés, ya sobre la hora, y si interpretamos este llamado a la unidad, a la coordinación de esfuerzos, como señala Piñera, entre gobierno y oposición, estaría antes de su inicio ya contaminado, ya tendría peste. Absolutamente. Yo creo que ellos se dan cuenta de que les está costando más articular lo que antes articularon. Yo creo que hay una parte expresiva de la oposición social y política que ha tomado una posición. Hay un segundo plan nacional de emergencia integral planteado por la Central Unitaria de Trabajadores. Yo invito a la ciudadanía a conocer ese plan, es el segundo, porque el primero lo planteó en marzo, este es el segundo, donde hay elementos sociales, sanitarios, en fin, de todo tipo, para plantearse una salida y un enfrentamiento a la actual crisis. Hay también planteamientos hechos por fuerzas donde el Partido Comunista, que ha cumplido su, sus 108 años, está presente y ha aportado, que es el plan establecido y elaborado a través de Unidad para el Cambio, a través de Chile Digno, del cual somos parte, y ahora hemos avanzado, tanto Chile Digno, Unidad para el Cambio, hemos avanzado con fuerzas del Frente Amplio y con fuerzas también que provienen del Partido Socialista en torno al pliego, lo que se denomina el pliego popular. Yo diría que ahí por lo menos están hasta este momento asentadas las bases de planteamientos como el que ha hecho también la Mesa de Unidad Social, como los que han hecho la gente que lucha por salir de una manera humana de la crisis del agua que vive Chile. Está la declaración de más de 40 expertos epidemiólogos y otros más, lo que yo he mencionado otras veces, el planteamiento hecho por la Comisión de Salud del Partido Comunista en conjunto con otras comisiones de salud de otros partidos, la carta hecha por una serie de expertos donde se plantean cuestiones de urgencia frente al tema sanitario. O sea, hay propuestas, yo creo que todavía hay que hacer más esfuerzo para que se articulen, pero no venga a decir aquí el gobierno, ni la oligarquía, ni otros sectores que se prestan para entrar muy rápidamente en unos diálogos bien complejos para lo que está viviendo Chile, que no hay propuesta o que no hay en este momento fuerza. Yo sí creo, Sergio, y usted al comienzo lo decía, que la gran tarea y el gran desafío que tenemos, y eso es lo que se está enfrentando en Chile, yo le quiero decir, es la rearticulación popular que nunca ha parado. Hoy día está en torno a las ollas comunes, a la solidaridad, de gente incluso que ha tenido que enfrentar la pandemia producto de hacer acciones de solidaridad, una solidaridad legítima, necesaria. Todo aquello que se está haciendo en Chile, en todas las comunas, en todos los territorios, en todas las poblaciones, los sindicatos que están trabajando en la solidaridad, todo eso, los estudiantes, en fin, las familias, yo no tengo duda, pero ninguna duda, que se va a expresar y que se tiene que expresar incluso con más fuerza de lo que fue en el 30 de octubre, cuando ya las condiciones cambien y podamos salir a las calles a demandar lo que Chile con absoluta urgencia necesita, que es un cambio total en el plano constitucional, en el plano de las políticas económicas, en el plano de las políticas públicas, en fin, en todos estos aspectos que hoy día con mayor evidencia a producto de la pandemia han quedado en necesidad de cambiarlos a fondo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y bueno, les deseamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y como siempre en estas últimas semanas, cuídense, porque el trabajo que hace la radio es un trabajo muy importante, aparte a través de ustedes, por cierto. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo de día viernes 5 de junio de 2020, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.